cautionneur. 1664. Pépé testicule de cristal, cornet de taureau, les deux coquilles de mes pistaches. Pas de geste d'alcoolo dans le vestibule, j'y fais au freestyle. Crâne rasé comme Krill, je rentre l'air quasi trille. Je me bâche à dolo, mes cheveux sont marrons, mais je suis quand même prêt pour la super guerre. Je suis d'une époque lointaine, Dragon Ball sur le Super NES. Mes yeux sont marrons également. Así, a ritmo de rap francés es como comienza el sinaudiencia.com, último de 2009, último de la primera década del siglo XXI, y casualmente ha sido una coincidencia circunstancial. Hoy estamos tres individuos para realizar el programa, pero uno de ellos no es Fernando, lamentablemente. Muy buenas tardes, Jordi, muy buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes. Hemos empezado con una canción que es un homenaje a una querida serie de animación japonesa. Yo te voy a poder decir cuál es, porque soy políglota, sí. Entonces he entendido lo que dicen. Vale, y lo decían en la intro de la canción, ¿verdad? Correcto. ¿Pero lo has captado por la música? A ver, tiene reminiscencias, pero me ha costado, interpretarla como una música de la serie Bola de Drag, Dragon Exacto, Ball. Exacto, ahí te he visto, notario. Yo he entendido lo de Bola de Cristal. Pero como sabéis que las conexiones neuronales no existen en mi cerebro... No, y además no, en claro, francés... No, claro, o sea, a mí si quieres que hable de bola de cristal, tienes que decir bola de cristal. Pero ha dicho Dragon Ball luego... Dragon Ball no lo he oído, yo he oído lo de cristal, cristal no sé qué, bola de cristal... Sí, eso es no el sé principio, qué. La introducción. Al principio. Y ya está. Y luego ya ni me he esforzado, la verdad. Ya has puesto el encefalograma sí. En plano, ¿no? Y, sí, y por defecto, en el estado por defecto. Bueno, pues para vuestra información y para la información de todo el mundo que sea, digamos, fan o fanático de Bola de Dragon Ball o Bola de Dragón, que sepáis que esto pertenece pues a un recopilatorio que se ha hecho en Francia. Cuya digamos nota especial es que todos los temas del disco están compuestos con sampleos de la banda sonora de la serie de televisión, y el recopilatorio, para quien lo quiera buscar en internet, se titula Kameja, que es uno de los Kameja, muy apropiado. De los gritos de uno de las de los trucos, creo recordar que tenía el sí, Kamehameha. Sí. Con K-M-E-H-A, se escribe, Juan Carlos. K-M-E-H-A. Y entonces hay toda una retaila ahí, pues un montón, una veintena de rappers franceses que seguramente crecieron en parte con la serie de televisión y que, bueno, pues se han decidido hacer un homenaje, un tributo rapper a Dragon Ball. El tipo que estábamos escuchando era Nick Fury, que también tiene un nombre así bastante bastante comiquero, Nick Fury en francés. Uh-huh. Y es un tipo que aparte pertenece a un grupo que se llama La Caution, que es un grupo de rap francés bastante conocido, que consiguieron meter una canción instrumental en la banda sonora de Ocean's 12, a pesar de ser franceses. Era una nota ahí de penetración de producciones de rap en el cine convencional, ¿no? Que quizás aquí desvelamos de vez en cuando, ¿no? Y que, bueno, pues aparte este tipo pues también es rapper y aparte de productor y ha participado en este homenaje a Dragon Ball. ¿A ti no te sonaba pues la música, Juan Carlos? No. Muchos capítulos y mucha música también para elegir, ¿eh? También hay que decirlo que la cosa tiene una reminiscencia ochentera de banda sonora de dibujos, pero claro, a no ser que te hayas papeado unos cuantos capítulos últimamente, pues igual... Hombre, lo tengo muy presente siempre, Dragon Ball siempre, yo me considero un gran fan, sobre todo de la primera saga, y... Pero no lo he pillado. Bueno, igualmente siempre es curioso ver algo así. Yo me he apuntado aquí la keyboard pertinente. Kameja. Y bueno, habrá búsqueda. Muy bien, muy bien. Además, eso supongo que sí, igual esta canción que he elegido igual no tiene una muestra demasiado significativa, porque yo tampoco es que me acuerde de cómo era la banda sonora de la serie, pero a lo largo de todos los tracks que hay, seguramente vosotros que os habéis trapiñado más capítulos que yo, quizás distinguiréis alguna que otra melodía que os suene o que os venga a la cabeza. Bueno, pues ya veremos. Y en este último programa del año, estamos a 30 de diciembre de 2009, para que pues alguien escucha esta grabación en el espacio exterior dentro de unos años, Pues tenemos un montón de contenidos. Tenemos aparte un contenido humano extra. Bueno, humano, biológico, diríamos. Más que humano, sí. Es una forma... Físico. Una forma invertebrada marina, pero bueno. Correcto. Y de hecho es una forma invertebrada marina con... Le tengo que decirlo, lo siento, Juan Carlos, con corbata. Hostia. Nunca había venido nadie sin audiencia desde que estoy yo en el programa. No portando corbata. No es verdad. ¿Quién vino con corbata? Yo llego a venir con traje. Otra cosa es que me lo haya quitado. Por respeto. Yo también he tenido ya, pero, alguna vez con sí. traje. Pero no con corbata, tío. Sí, porque me la quitaba antes exacto, de entrar. Exacto, la quitabas antes de entrar. No, pero yo os explico. Javi se ha puesto tan pesado con el tema corbata. Claro. Le afecta mucho, no sé por qué. No, me resulta curioso, simplemente. Dice que me echa 5 años más, que no sé qué. Bueno, en fin, me ha llamado de todo, ¿eh? Ladrón. Sí, también tenemos que decir que... Él ha aparecido hoy a las 6 de la tarde en casa y, bueno, la verdad es que, bueno, 2 horas seguidas con Juan Carlos, codo con codo en la misma mesa, son un poco estresantes, la verdad. Sí, sí, es lo que tiene. Yo sí para un ratito, siempre lo he dicho. Bueno, pues el caso es que sí, he venido con corbata, vengo de trabajar, me pongo con corbata y esas cosas. Me la he dejado... Y además te abriga, ¿no? Por eso te la dejas. Me abriga el cuello, me lo tapa, ahora tengo menos... Esto y el zumo de naranja diario me están salvando. Ya, y esa recién exprimido. Esa frecuencia de ácidos. Frecuencia de ácidos que te hace ir al baño ahí como un reloj, ¿no? Frecuencia que no frecuencia. Exacto. Que no frecuencia. Por cierto, Juan Carlos, ¿has visto el último cortometraje que se ha grabado en las instalaciones de Contrabanda? Pues no he tenido el placer, cuéntame. Joder, macho, es que no escuchas el programa. No te lo voy a contar porque ya lo he contado aquí. Claro, y... En el libro de visitas tienes el link. Claro. De... Ahí está convenientemente reflejado. Solo decirme cómo se titula, aunque no sea para mí, para la sinaudiencia también. No, pues si la sinaudiencia ya lo sabe. Bueno, ¿cómo sois? Es el comeollas y el chupacéfalos. El chupacéfalos y el comeollas. O viceversa, así que... Vale. El chupacéfalos y el comeollas. Exacto. Bueno, pues iremos buscando porque ya os digo que en la primera página... Claro, ahora tendré que ir como muchas páginas para atrás. Claro, ¿no? Claro. Sí, porque una de las... Sí, porque... De las cosas que vamos a comentar hoy en el programa es que el libro de visitas está que arde. Sí, o sea, a ver, ahora dentro de poco nos acusarán de secta. Porque cada vez hay más sinaudienceros convertidos ya. Y que además salen del armario, no tienen miedo. O convertidos o manifestados. Porque yo creo que ya, o sea, la mayoría yo creo que ya estaban ahí, sí. Lo que pasa que no daban ese paso, ¿no? De claro, escribir en el libro. Hasta ahora escuchar sinaudiencia era como un estigma. Exacto. Y ahora ha pasado a ser un orgullo. Entonces, vaya. El día del orgullo. El día del orgullo sinaudiencero, no confundir con días de otros orgullos. De otros orgullos, ¿eh? Bueno, muy pues, bien. Pues si quieres, Jordi, antes de hablar de ese par de estrenos escasos que tenemos esta semana, además, estrenos, que ya hemos hablado, que ya lo diremos. Vamos a dar un saludo pues a las nuevas incorporaciones de esta semana. Por supuestísimo. Al menos manifestándose en el libro de visitas. Tenemos por un lado a Unai, que además tiene un blog muy interesante, que es guardiaoscura.com. Uh-huh. Él no lo pone con las 3W, sino directamente http://guardiaoscura.com. Luego tenemos también a Choche, tenemos a Gimli y tenemos a Chopper 270. Toma pues más sinaudienceros que... Las hordas vienen las a por hordas que vienen y que han decidido manifestarse dentro del lado oscuro. Un día se convirtieron y ahora ya se manifiestan. No, desde luego. Yo tengo que decir que realmente, aunque haya mucha gente ahí detrás que no se manifiesta, yo soy consciente, o sea, somos todos conscientes de que están ahí, más que nada por las estadísticas que controlamos, por lo menos en la parte podcast de Sin Audiencia. Y realmente, pues, esa nube oscura de sin audiencia que tenemos ahí, que no ha asomado todavía el pelo por el libro de visitas, yo les animo a que lo hagan y que hagan pública su tara mental, ¿no?, de escuchar sin audiencia, porque esto no es normal. Realmente lo que hacemos es manifestar libremente nuestra enfermedad, ¿no?, en cierta manera. Y esto hace un tiempo pues no era nada bien visto por la sociedad, y ahora, bueno, es que ahora los... Hace un tiempo, si no había Radio Fórmula, no... Ya te digo. No de esto, y ahora pues la gente... Ahora si no desbarras es que no eres... Claro. No está guay lo que haces, ni nada de eso. Y ya está, pues ya es eso, ¿no? Por cierto, ha hecho falta más de 300 programas, pero... De todas formas, nosotros debemos decir que... 381 ya, ¿eh? Ya, por eso... 381, chaval. Nosotros debemos decir que seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho toda la vida. Sí. Exacto. Antes de que existieran los podcasts... Doy fe. Antes de que existieran muchas cosas... Sí. Y bueno, sencillamente nos reunimos un grupo de amigos para de hecho, comentar cosas. El otro día estuve en un congreso así de gente de, que se dedica a esto de la web y tal, y un tío de estos, de los podcasters más reconocidos o más longevos o dígalo como quieras, que más gente le escucha, uh-huh. Y el tío hizo un comentario que yo no estoy de acuerdo, pero que también tiene su punto, ¿no? Que él decía que los puristas decimos que si no hay RSS no hay podcast, ¿no? Y él decía que no, era, aun ser un podcaster muy tal, él decía que él, un programa, un MP3 o un OGG colgado en una página web, pues que él lo consideraba un podcast. Nosotros en su momento era lo que hacíamos, colgamos. Simplemente, o sea, nosotros éramos un podcast antes de que existieran los podcasts. Muy bien, está bien. A esa conclusión quería llegar. Entonces, pero esto, como tú muy bien dices, no cumple la teoría de la definición de podcast. No, pero te digo una cosa. Entonces el RSS era el oyente. Uh-huh. Claro. Que puntualmente cogía y cada semana descargaba su programa porque sabía que estaba allí. Exacto. Ni más ni menos. Había que ir a buscarlo y ahora ya, pues no, ahora no hace falta. El RSS era un dedo. y ya está. Claro, un dedo y un clic de ratón. Bueno, yo acabo de poner en mi Twitter el corto, ¿vale? El chupacéfalos y el come ollas. Lo acabo de poner en el enlace. No te equivoques y añadas una P, que ya sabemos que te va el tema. Y... Ya os he dicho antes que yo no hablo si no tengo un corrector ortográfico delante. Y para cagarla menos todavía, el copiar y pegar va de muerte. Entonces tal. Por cierto, el corto, el videoclip de animación de Snow, esto no lo tuiteo porque no era lo que hablábamos. No entiendo que corto solo hay ese, ¿no? El de... Sí, es que en el mismo, me explico, en el mismo snippet del libro de visitas tenéis el link al... ¿Qué es decir? Un mensaje. El mismo mensaje. Un mensaje, posteo. En el mismo resumen, en el mismo bloque, en el mismo bloque. Es que este tío se pone a hablar con los de Matrix y lo sumen depresión profunda todos. O sea, además se enteró ayer lo que era un snippet. Ya sí, lo está metiendo a todas horas. La corbata y el snippet es lo que vende. La hora chanante, el título del programa fue porque conocieron a Juan Carlos. No me extrañaría nada, tío. Bueno, lo que me dio referencia. Señor Chanante, ¿qué quería usted decir? Que en el cuerpo del mensaje, ahora sí, tenéis dos links. Uno al corto, el chupacéfalos sí. Y el comeollas. Y otro al videoclip de animación Snow Goons. Sí, pero The Time Is Now. Es que eso es otro una de las cosas de las que hablamos en el programa. Vale, entonces. Pero que yo solamente he puesto en el Twitter el del corto. Claro, tú puedes verás, ver el otro también, si quieres. No pasa nada. Está rodado en las instalaciones de contrabanda, pero se puede ver. Claro, bueno, ahí está. Está guapo de todas formas, ¿eh? Por algo lo pusimos. Pues nada, pues ahí lo pongo. Ahí está todo tuiteado. Tuiteado, facebookeado y lo que haga falta. Bueno. Estábamos con lo del libro de visitas. Sí, vamos a darle break porque hoy hay mucha cosa y me parece que nos estamos andando por las ramas, nunca mejor dicho. Estamos ahí rollo por la cúspide de la estrenos rama. Estrenos destacables para este primer día del año, viernes 1 de enero de 2010. ¿Qué tenemos? Solomon Kane y Número 9. Exacto. ¿Hace falta decir más? Yo creo que son dos películas que tú viste en festivales y comentaste en su día. Sí, yo vi Solomon, Número 9 fue Manu el que la vio. Correcto, en ese correcto, también la explico aquí en el programa. Entonces, bueno, podemos remitir a cualquiera que esté interesado en las crónicas sin audiencera sobre estas películas antes de ir a verlas, que, bueno, se miren qué programas sí. Hablamos de ella, porque para eso ponemos la breve explicación de lo que hemos hablado en cada programa. Y ahí referenciamos. Sí, yo simplemente de Solomon Kane quería decir que la gente que vaya a verla o que se decida a ir a verla, que no se pierda los primeros 5 minutos de peli, que si no la cosa pierde su gracia. Que entre puntual. Sí, es que lo de la primera escena ya va a la chicha, entonces es algo que se arrastra durante toda la peli, entonces me conviene verlo. Así que vamos a pasar ya de este... Joder, que este no es más corto, se me hace muy raro, medio minuto, tío. Esto me gusta, esto tiene es ritmo. Que hoy tenemos cosilla que contar. Hoy tenemos chicha. Entonces, tenemos chicha. Hay que ir a un poquito a saco. Muy bien. Yo me metería ya directamente con Avatar. Hombre, yo creo que visto lo que ha generado en el libro, visto lo que está generando fuera de Sin Audiencia también, porque solo hay que darse una vuelta por la red a cualquier sitio, foro, blog, portal, lo que haga falta, está todo, digamos, bombardeado, ¿no? O sea, yo creo que, no sé si con, eso lo vas a tener que decir tú ahora, si con honores o no, pero Cameron ha conseguido de que todo el mundo no haga más que hablar de esto. Simplemente, ni siquiera a la gente ya ni habla ni de Berlusconi ni y nada. Y recordemos, una taquilla impresionante. No, impresionante. O sea, arrasándola. Y además otra cosa, lo ha reflejado mucha gente en los foros y tiene razón, todo el mundo coincide que hace mucho tiempo que no recordaba acabar una película y la sala ponerse a aplaudir unánimemente, o sea, mucha gente que ha coincidido que en su fase de... cuando acabó la película la gente aplaudió. Algo que se hacía más habitual antes. O se hace solo en festivales, o sabes. Sí. Entonces, bueno, yo debo decir que voy a verter mi opinión, como por siempre. Por supuesto, yo estoy de acuerdo con una mayoría por lo que se ha reflejado en el libro, he visto en foros y tal, aunque parece ser que este avatar es o blanco o negro. Yo no me he encontrado mucha gente en término medio, ya, en el sentido de que o la gente le pega a palos a matar y a morir, y especialmente a Cameron, o la gente pues sale realmente a gusto del cine. Sí, sí, sí. ¿Por qué no vamos a decir que es una obra maestra? Pero tiene muchos elementos que yo creo que van a ser básicos para el cine del futuro. Y no va a ser precisamente por las 3D. Ahora me voy a explicar. Muy bien, muy bien. Entonces, yo la vi en 3D, en una sala digital, con un sistema de gafas, que es el Expand. Luego hablaremos de las gafas. O sea, hoy voy a intentar, porque yo de a priori... Span, unas gafas de por Expand. No, era de por Expand, era el sistema Expand D. Ah, vale, se llama así, nena. O sea, Expand, Expand D. Y debo decir que yo antes de ir a ver esta película no sabía que había diferentes tipos de gafas para diferentes tipos de sala, diferentes tipos de proyección analógica digital. ¿Y las tienes relacionadas un poco? Sí, entonces, venga, va, ¿qué he hecho? A posteriori, informarme, pues para servir un poquito sin audiencia de guía, sí, claro, para quien quiera saber ahí, lo que se puede encontrar, el abanico que tiene, ¿no? De hecho, yo no la he visto aún y seguiré tus consejos convenientemente, porque me he planteado ir a verla, pero me han surgido dudas, tengo que decirlo. Yo tengo que añadir que la gente no solo desconoce, la gran mayoría, que hayan tipos de gafas, sino que desconoce que hayan tipos de salas. O sea, yo creo que la peña ve 3D y todos, o por lo menos eso es lo que nos quieren vender, que ya es el 3D y ya está, y punto. Ya. Pues no es así. Yo no digo, para nada. Para nada, sino todo lo contrario. Adelante. En estas cuestiones técnicas entraremos después. Vamos primero con la película. A ver, es una película que yo debo decir que las 3D son un condimento más de la película. Son unas 3D absolutamente integradas, en el sentido de que no buscan para nada la efectividad o el efectismo de las 3D. Lo cual que yo creo que en esta película es de agradecer. Ajá. En ningún momento van a aprovechar para pasarte una lanza de un indígena por delante de la cara o para que un disparo te vaya justo una entre explosión los ojos. Ahí o lo que sea. Entonces, sobre todo en interiores, la sensación de profundidad es muy buena. Y luego ya, en la integración del mundo de Pandora, las 3D están constantes, pero de una manera que a los 10 minutos no te das cuenta que estás viendo algo en 3D. Te acostumbras rápido. Te metes dentro de la película y ya es algo más. Luego, claro, las gafas, según el modelo, puede ser más o menos molesta, porque el modelo Span precisamente es uno de los más pesados, luego hablaremos de eso. Pero bueno, el 3D está como un atributo más de la función, y eso se agradece mucho. ¿Qué decir de la película? Yo creo que es una película que va a romper barreras por su apartado técnico, pero el apartado técnico en el trabajo que han hecho dibujantes, diseñadores, modeladores 3D, informáticos, o sea... Hacer el mundo de Pandora ha sido impresionante. Es una película que, además, como alguien del libro decía, creo que polaco, que primero la fue a ver simplemente en pantalla digital y luego en 3D, y las 3D le supieron a poco. Sí, sí. Y lo entiendo, porque es que es una película que, vista en digital, sencillamente, es un espectáculo por sí mismo, por la magnitud, el avance técnico y la capacidad de ese CGI. Recordemos que desarrollado entre Cameron y Beta, la productora de efectos especiales que hizo al Gollum. Exacto. Y que ha alcanzado un realismo tremendo. O sea, ningún tráiler que hayas podido ver en internet le hace justicia, porque en el tráiler podías ver bichos de PlayStation. Ni siquiera el cartel parece más la imagen de un videojuego que de la película. Sí. Porque tú, cuando vas a Pandora y entras y ves a los Naví, te aseguro que al cabo de 5 minutos te los estás creyendo absolutamente. O sea, aquí el trabajo también de coger toda la característica facial de los actores, y de hecho todos los actores, sobre todo Zoe Saldaña, que hace la princesa Naví, ha actuado toda la película, y eso se ha reflejado en la infografía de su Naví. Entonces, tú ves a la actriz actuando todo el rato. Entonces, yo creo que ninguna película había logrado esa integración y que unos CGI fueran tan creíbles. Porque además, en todo el mundo de Pandora han integrado imagen real con CGI, en lo que podrían ser entornos naturales, etcétera. Y bueno, el mundo de Pandora es una cosa que, entre su geología, su flora, su fauna, el colorido, o sea, es espectacular. Respecto a Pandora, ¿es un mundo tan inventado que rompe con los ecosistemas que conocemos de la Tierra? ¿O bebe un poco de lo que ya conocemos a nivel, entre comillas, científico, podríamos decir? A ver, en algunas cosas sí y en algunas cosas no. Vale, o sea, vale. Tiene cosas irreales que desafiarían lo que es lo que entendemos por gravedad, cosa que tiene que ver con la extracción mineral que se está haciendo, porque es un mineral muy particular que tiene unas condiciones que permiten que en ese planeta pase eso. Sí, sí. Y luego, también, una cosa que no ha destacado casi nadie, ni en sus críticas, ni en los foros, yo creo que es una cosa muy importante en la película, que es la integración de la raza con el planeta. Ajá. ¿Pero en qué sentido? En el sentido, y esto le va a gustar a Juan Carlos, que los Naví, como raza autóctona, en su pelo llevan una interfaz de conexión con las criaturas y con el propio planeta. Ay, hostia. Bueno. Llevan una coleta larga, trenzada, y al final lleva como una especie de cilios, como unos pelillos, que son capaces de, por ejemplo, coger criaturas aladas, conectarse a los cilios de esas criaturas y hacer una conexión neuronal. Estaríamos hablando de una interfaz biológica, exacto, genética, y controlar perfectamente al animal como montura. Lo mismo con monturas de tierra parecidas a los caballos. Uh-huh. Son capaces de hablar con lo que ellos llaman el árbol madre y con lo que es el planeta en sí, también conectando con estos cilios a las ramificaciones del árbol, ¿no? Entonces, bueno, todo esto da un tema muy importante de conexión biológica que yo creo que nadie ha comentado en ningún sitio. Está muy guapo, está muy y que, bueno, que es un punto interesante dentro del punto más flojo que tiene la película. ¿Cuál es el punto más flojo de la película? Obviamente el guión. Obviamente la historia. La historia, guión y los diálogos. A ver, no va muy allá en ningún sentido. O sea, está claro que es cine de entretenimiento, es cine de evasión. La gente se lo va a pasar muy bien y en 2 horas y media va a estar en Pandora, imbuido, y se va a olvidar de todo. Y eso yo creo que hacía mucho tiempo que una película no lo conseguía. Incluso con una historia tan vista y manida, logra que sea entretenida, lo cual está muy bien. Uh-huh. ¿Por qué la historia es tan prototípica? Porque la historia, el paralelismo más cercano que tendríamos es la historia de los indios americanos. Sí. Los Naví son los indios americanos y bueno, tenemos al general Custer, en este caso coronel, que se los va a cargar y a pasar a sable y a piñón. Y no tenemos más que eso, con una diferencia de armamento y bueno, esa es la historia. Hay gente que ha dicho, bueno, es una mezcla de Bailando con Lobos, con Pocahontas, bueno, pues por ahí irían los tiros. Sí, sí. Bueno, pero con esta historia, con estos pocos mimbres a nivel de historia, se ha conseguido una función de lo más entretenida, con algunos momentos de batalla espectaculares, con un despliegue. Además, es que en todo momento te crees las cosas. Te crees a los Naví sufriendo, huyendo. Te crees a los helicópteros y a las naves. Te crees a unos una especie de robots de estos conducidos, muy deudoras del Alien de Cameron. Uh-huh. Recordemos a Sigourney Weaver conduciendo ese robot de almacén para luchar contra la reina Alien. Pues aquí hay un heredero que es una especie de robot comando de combate. Y que utilizan también contra los Naví, un robot de 4 metros y medio. El malo de la función es un malo malísimo, un poco sobreactuado y que hasta el final no despliega todo su arsenal de maldad, pero cuando lo despliega los 20 minutos finales está muy bien. Uh-huh. Sigourney Weaver, muy bien. Luego tenemos en el papel protagonista al Sam Worthington, que bueno, que quizá como el desarrollo de su personaje está más en el Avatar que en el papel de marín paralítico que hace, claro, él siendo un tío de acción que habíamos visto en Terminator Salvation y tal, bueno, puede quedar un poquito enclaustrado en su personaje, pero bueno, también está bien. Quizás no se luce tanto como Zoe Saldaña en su transformación a... No, pero también está bien, también está bien, ¿eh? Incluso con algunos toques humorísticos que desengrasan un poquito, está bien. No sé, yo es una película que me lo he pasado muy bien, la he disfrutado muchísimo. Hay gente que critica el 3D porque dice que no es ninguna revolución. Ya digo, es un complemento, no es una revolución. La revolución es técnica a nivel de lo que han conseguido de CGI y de efectos especiales. Y de crear un mundo nuevo desde cero. Si es verdad que se ha gastado 250 millones de dólares, yo estoy convencido que los va a recuperar y desde luego ha estado bien invertidos, porque hay muchas producciones que se han gastado, si no eso, un poco menos y luego han salido unas castañas de mucho cuidado. Sí. Y yo creo que como he leído por algún lado, el señor Cameron le ha dado una salida a la industria. La industria estaba también muy preocupada por el peligro de la piratería y yo creo que hay que saber adaptarse a los tiempos. Y lo que ha hecho el señor Cameron es adaptarse a los tiempos. Voy a dar un espectáculo que solo se va a poder disfrutar en cines. En cines. Claro. Para que la gente vuelva a los cines. Claro que sí. Estamos hablando en España, por lo menos, después de 2 semanas de su estreno, en las mejores salas 3D, entradas agotadas el día anterior, vendidas por internet. Uh-huh. entradas mucho más caras porque son 2 o 3 euros más caras de la entrada convencional por llevar las gafas de marras. En Barcelona 3, he estado mirando unos... Bueno, depende del cine. Yo en la comedia, por ejemplo, me costó 9 en un día laborable, que es, no sé si el cine son 7,5, 8, pues era 1,5 euros más. Pero bueno, según qué salas, pues cuesta 11, 11,5. En resumen, que está muy bien, que merece la pena, yo la recomiendo, y que la gente vaya sin prejuicios, prejuicios de ningún tipo, a disfrutarla. Porque claro, es cine para disfrutar. Yo también quiero reivindicar el cine para disfrutar. Tenemos que ir siempre a ver El Padrino o Ciudadano Kane, o, que son películas que están muy bien y que seguirían existiendo y seguirán teniendo su lugar. Esto no va a matar al cine, pero el cine de entretenimiento ha existido siempre y seguirá existiendo. Entonces, y nació como entretenimiento. Claro, no hace falta entrar en guerras absurdas. Yo soy de los que disfruta exactamente igual viendo El Padrino que viendo Avatar. O viendo Evil Dead, que es una gamberrada de mucho cuidado. O sea, no sé, yo creo que hay espacio para todo. Bueno, dices lo de Evil Dead porque la lleva... No. Cuenta la anécdota. No, es una más. No, es una anécdota. Hay una tienda que estaba haciendo una liquidación de VHS, 3 VHS por 1 euro. Entonces yo he cogido 2 películas infantiles para mis niños y una copia y una en VHS muy bien conservada de Evil Dead, que mira, pues... Muy rollo grande, nostalgia, muy, pero además me la pienso ver en VHS. Y... Por supuesto. Y que además si hubiera encontrado una copia en VHS de Ring, la hubiera cogido también. Hombre, está ya. Está por morbo. Sí. Bueno. Una cosa te iba a decir yo respecto a Avatar antes de que... Sí, podéis bombardearme a preguntas. De que entremos en las partes más anexas a la película y no a la peli en sí misma. El final... hace honor a todas esas 2 horas 40 de película... ¿merece la pena el final para tanto metraje? Hay gente que acusa también a la peli de ñoña. La historia de amor para mí no es ñoña, en el sentido de que hay historias de amor muchísimo más ñoñas en la historia de cine, de lejos. Simplemente, pues, por unas causas que se pueden comprender, de un marine que ha sido herido de guerra, que se ha quedado paralítico y tal, vuelve a recuperar su motricidad, se encuentra con un pueblo, con unos valores completamente diferentes a los de una academia militar. Otro mundo. Otro mundo, y entonces, bueno, pues es lógico que él pueda quedar prendado tanto de esa civilización como de sus componentes. Uh-huh. Además, quiero decir, parece que ahora no se puedan meter historias de amor en el cine. O sea, el amor existe en la vida real, por lo tanto, extrapolarlo al cine es algo perfectamente natural. No hay que caer en la ñoñería. Hay una escena final donde pasa una cosa que se ve desde el minuto... 60 de película que va a pasar. Y tú lo sabes, y sabes que acabará así, y lo que no sabes es cómo. Ya. Entonces, eso, bueno, pues ya hemos dicho que el guión tiene sus fallos y un guión mil veces visto. Pero bueno, no por menos esperado te ha de provocar un shock, ni mucho menos. No pasa nada, o sea, es así, la acaban así, y posiblemente abra puertas a una segunda película, porque toda esa creación infográfica pues hay que, tiene un coste impresionante. Y bueno, también los el séptimo caballería volvió a dar caña a los indios, ¿no? Pues oye, no pasa nada, ¿cuántas películas de vaqueros se han hecho? Si Pandora aparece en alguna película más, siempre que sea con historias nuevas y maravillando de nuevo, pues sí, porque bien. Es lo que te iba a decir, ya por ahí por los foros ya la gente habla de segundas y terceras partes, de trilogía, habla de, claro, debido sobre todo al éxito económico, ¿eh? No porque esté, digamos, pensado por la productora. No sé si incluso ni IMDb me ha parecido ver ya un Avatar 2 con fecha, para 2011-2012, si no ni IMDb en algún otro sitio. Sería dirigido por Cameron este segundo Avatar. No lo sé. Bueno, voy a investigar un poquito a ver si encuentro. No tengo tantos datos. Pero, claro, sí, lo que apunta por ahí la gente, lo que yo he intentado leer sin que me chafe mucho demasiado, porque yo no la he visto aún, es que, claro, quizás lo que hagan en otras partes, si es que se acaban haciendo, es historias diferentes que pasen en ese planeta, también en relación con los humanos, pero que no tienen por qué centrarse en esa línea temporal o argumental que trata esta primera Avatar, digamos, ¿no? Entonces, quizás la historia podrías decir que tú, que por lo menos la de estos personajes, queda cerrada con esta película. A ver, queda cerrada, no quedan cabos sueltos, pero queda absolutamente abierta a continuaciones. Vale. Que es lo que mejor puede hacer un guionista, un productor, si tiene intención de hacer algo más luego. Sobre todo, quiero destacar, no es un spoiler, porque no voy a dar pistas, pero quiero destacar... Jolín, con la tos. Salud. Una escena final donde ahora no voy a poder hablar. Hay una interacción en... Mientras Jordi tose, yo estaba chafardeando aquí por el Twitter, empezaba a meter hashtags, en aquello palabras claves de búsqueda, relacionadas con Avatar. He encontrado un par de cositas interesantes. Bueno, primero, confirmar lo que decía Jordi, la gente compara mucho la historia, pues eso, que si Pocahontas y tal, y todas estas cosas, que yo estoy muy de acuerdo con Jordi. Si una peli entretiene visualmente y tú vas y te olvida de, y te hace olvidarte un rato y sales disfrutando, ¿para qué más? ¿Vale? Independientemente del mensaje. Luego, por otro lado, también he leído un tío que ha dicho que viene Avatar 2 y Avatar 3. Y que el guión de Avatar 2 estaba en desarrollo desde 1994. ¿Vale? O sea, que también parece que... Eso dicen, ¿eh? Yo leo un poquito lo que se ha comentado en los últimos, en las últimas horas en Twitter, ¿vale? Pero todo esto es como muy reciente. ¿Qué más? Efectivamente, la gente está hablando de Avatar 2. O sea, que algo hay ya. Y bueno, un poquito va por ahí la cosa. ¿Qué, Jordi, te has recuperado ya? Esperemos. Bueno, un pequeño un traguillo, ¿no?, de zumo para pasar ahí una pastilla para la tos. Es aquella sensación de que vas hablando y la laringe se queda como... No, no, es que puede contigo, sí. Y la gente que tenemos micros delante, cuando pasa eso, es especialmente embarazoso y para molesto. Para eso estáis vosotros, para salvar la situación. No haga falta. Muy bien. Ya he perdido el hilo, no sé por dónde iba. Sí, no, estábamos eso, comentando que Avatar, nos habíamos quedado en eso, en el Avatar 2 o en lo que fuera. Y un poquito lo que venga después. Preguntas a Jordi acerca de Avatar. Yo tengo una, bueno, un comentario, y más, es un comentario bastante local. El Cine Verdi, ¿sabes? Que siempre hablo de Cine Verdi, no sé por qué, pero bueno. Porque estaba de tu casa. Sí, debe ser el único cine que paso por delante, porque tampoco entro mucho, que digamos. Y ha cambiado las lentes de las cámaras, ¿vale? Y ha puesto pues el rollo digital y tal, y Avatar la dan en el Cine Verdi. Pero no en 3D. Pero no en 3D, ¿vale? Esto ha sido como bastante criticado por la gente del barrio y a los modernacos que van al Cine Verdi, pues ya les debe parecer bien, porque el 3D debe ser como muy demasiado fashion para los gafapastas de turno, ¿vale? E incómodo, porque incómodo. Llevar gafapasta y luego la gafa de 3D, luego hablaremos. Acumular trabajo, ese apunte me ha gustado. Entonces, lo que yo quería comentar era, hostia, he oído un comentario tuyo que decía que si tú la vas a ver en 2D con lente digital de puta madre, pues también está muy bien. Sí, o sea, tampoco sí, el 3D sí. Es aquello de, si no vas a verla en 3D, no vayas. Tampoco no, ni o mucho sea, menos. Además, yo creo que va a ser una de las películas más disfrutables para cuando salga en Blu-ray, la gente que tenga Blu-ray con una tele de alta definición. Va a ser una película que de quedar con los amigos y verla a tutiplén, ¿eh? A tutiplén. Sí. Claro, sí. No, para esto... Y luego un comentario más, que me ha gustado, Jordi, y que te doy toda la razón, que es el tema de que por fin el cine le da una vuelta de tuerca y en lugar de hacer competencia a la, entre comillas, piratería, lo que hace es, no, yo mejoro el producto... Claro, busco soluciones. O busco una solución exclusiva, que también me parece bien injusta, y zapatero a tus zapatos, ¿no? Con el Blu-ray diría lo mismo. El Blu-ray no deja de ser un formato bastante criticado porque a priori no aporta nada, ¿vale? A priori con el DVD y con, y con el DVX y con todo esto. Pero películas como esta son las que en un momento dado digas, no, pues esta sí que la quiero ver en Blu-ray. De la misma manera que esta sí la quiero ver en el cine, pues esta sí la quiero ver en Blu-ray, ¿vale? Y bueno, también es un punto a decir que es, pues que se espabila la industria, como, y este es un buen ejemplo, también hay que, siempre la criticamos, pero también de vez en cuando hay que decirle, oye, muy bien, en ese sentido, y que sigan así, tú. Sí, menos pataletas y más darle más, un poco, ¿no? Y yo más no sé, infografía, coño. Claro. Guay. Y bueno, por lo que has comentado tú antes de IMDb, ahí por de pronto no sale nada de Cameron, es más... lo que sale oficial de Cameron para 2011 es Battle Angel, que es la adaptación de la serie de cómic japonés Alita, creo recordar, sí. Ángel de Combate, ¿no? Y que también llevaba idea de pasarla por sus manos ahí este hombre. Aparte, como escritor y productor tiene unas cuantas cosas más, pero como en aspecto de dirección, solo este Battle Angel. Me imagino que él, con todo lo que ha aprendido este tío en el proceso de gestación de Avatar, claro, a partir de ahora todo lo que pase por las manos de Cameron, pues realmente esto se va a ver reflejado, evidentemente. Y quizás si este proyecto nos parece audaz o parecía audaz desde que se empezó a hablar de él, pues los siguientes que aborde pues no lo serán menos, creo, porque este tío ya, digamos que tiene puesto ese... Tiene incluso, yo creo que, autoasumido que él siempre le van a estar mirando con la lupa esa de bueno, ahora tú qué vas a hacer, a ver si sigues con tu línea ascendente, ¿no?, desde tus primeras pelis. Y bueno, por lo menos el camino lo lleva. Es que yo creo que este Avatar, lo bueno que tiene es que es absolutamente disfrutable por la cantidad de trabajo que tiene esta película. O sea, tiene una cantidad de trabajo. Detalles, ¿no? Tan absolutamente bestial. Y se ha recreado todo tan bien, tan al detalle y de una manera tan concienzuda que es que no puedes por menos que rendirte y admirarte de lo que estás viendo. Había gente que criticaba, no, la primera hora te dejas, pero luego te das cuenta que todo es típico. No, yo una película de 2 horas y media, que si no fuera por lo que pesan las gafas, no te darías cuenta de pensarías que te has estado 90 minutos en el cine, no más. Un globito con helio ahí. Un globito ahí. Yo como dato ya, un poquito... Espera un segundo, que es que me he acordado de lo que estaba comentando. Estaba comentando cuando me ha entrado la tos horrible la que me ha pasado ahora. Que hay una escena casi al final donde hay una interacción entre un personaje de CGI y un actor real que yo creo que es seguramente, técnicamente, la más difícil de toda la película, seguro, y con un realismo y una interrelación tan verídica que, bueno, cuando la veáis entenderéis cuál es esa escena y os daréis cuenta de que no estamos tan lejos de que la CGI forme parte absolutamente de cualquier producción, claro, con un nivel de efectos con este coste y a este nivel. Bueno, supongo que también las tecnologías cuando nacen son carísimas y luego se van democratizando conforme pasa el tiempo. Yo quiero, enlazando con tu comentario, decir que Avatar se utilizaron 4.000 servidores GNU Linux, concretamente HP, para desarrollarlo. Y ahí no tiro la bulla, pero es que creo que está bien como ejercicio. He ido buscando palabras, combinando palabras de las que vais diciendo, y he acabado con mucha gente que lo dice, ¿no?, en el Twitter, y que además lo comenta en las últimas 24 horas, o sea, que son comentarios muy recientes. También la industria no es tonta y dice, vamos a tirar de software libre, que además de, entre otras, pues la ventaja también es, imagínate, no mismo tener 4.000 servidores de software privativo que 4.000 de software libre, ¿no? No, y aparte que a la hora de mover cantidades ingentes de información de ceros y unos, pues siempre va a ser mucho más agradecido en este tipo de... Y supongo que también el motivo ha sido el efecto clúster, ¿no? O sea, el coger muchas máquinas y hacer un clúster de ellas para utilizar. Se han utilizado más de 40.000 procesadores en total. O sea, 4.000 servidores, pero más o menos tenía cada uno no sé cuántos procesadores. O sea, más máquinas de HP hiperpotentes. O sea, imagínate, ¿no? O sea, para hacer esta peli se ha utilizado un edificio entero, Corte Inglés un bloque entero lleno de servidores para procesar la tontería. O sea, que de unido. Cuando veas la tontería entenderéis por qué hacía falta tanto procesador. Entenderéis que con un Spectrum no se hace. A mí es que me has dejado un poco, y igual deberíamos pasar de alguna otra cosa, pero me has picado con el rollo del planeta, del Pandora este, que creo que es una luna de otro planeta, puede ser, o es... O, bueno, la cuestión es que a mí... Me has picado la curiosidad. Tiene más pinta de planeta que de asteroide, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, vale, vale. Quizás sea que tiene otros asteroides rodeándolo a él, ¿no? En vez de a la inversa. La cuestión es que el hecho de que sea un planeta queda bien reflejado en la película, me refiero, en cuanto a variedad de ambientes, a variedad de fauna, podríamos decir, o variedad de registros climáticos o ecosistemas y tal. Sí. De ese rollo, o sea... Vas a tener desde microclimas, en zonas concretas del planeta, variedad de flora, de fauna, criaturas... hombre, no, el punto de partida, obviamente, va a ser un entorno terrestre, en el sentido de que, claro, los entornos naturales van a recordar a parajes de la Tierra con particularidades del planeta. Especiales. Y luego la interacción de los habitantes, los naví, con el planeta, se ven muchas cosas. Por ejemplo, el planeta de noche es espectacular porque digamos que hay varias plantas, mucha flora, que tiene una fosforescencia. Qué bueno. Que por la noche pues permite ver el entorno de una manera completamente diferente a cómo se ve durante la luz del día. Realmente el desarrollo informático ha sido impresionante. Y el diseño de producción y hay mucho trabajo. Y, hombre, a ver, Avatar, si solo queda como una película, no pasará nada, porque va a quedar como un precedente y un espectáculo visual que va a perdurar, eso está claro. Pero claro, yo creo que van a querer aprovechar esto. Imagino. Porque el coste que ha tenido y recrear todo lo que se ha recreado, de una manera u otra, ha de tener un reaprovechamiento, yo creo, a nivel comercial. Aquí hay un posteo que dice, por cierto, la luna Pandora de Avatar la ubican en el sistema estelar Alpha Centauri. Centauri, sí. Centauri, perdón. O sea, que consideran que es una luna. Sí. Lastimosamente, en este sistema no hay exoplanetas. Vale. Bueno. Es una luna, sí. Es una luna que no depende de un planeta. Correcto. Más grande. Muy bien, muy bien. Vale. Está guay ahí, esa aseveración astronómica viniendo del Twitter. Sí, porque si no hay ni del mismo. Y una última cosa, el hecho de que el planeta se llame Pandora, esto ya es rizar el rizo. ¿El nombre le llaman así porque tiene alguna significación con el mito de Pandora o simplemente un nombre griego que le han puesto a un planeta como cualquier otro? En principio no tenemos ningún conflicto con los vientos ni nada parecido, por lo tanto no le veo ninguna similitud con el mito. Muy bien. Pues Juan Carlos, ¿tú quieres comentar algo más de Avatar? Yo no. Te lo digo porque después de hablar de Avatar, creo que tenemos que hablar de la siguiente película de la que se ha hablado bastante en el libro de visitas últimamente, que es Donde viven los monstruos. Quería hacer la breve reseña sobre el 3D. ¿Lo ves cómo me dejaba algo? dale, por favor. Más que nada, perdona. Luego corremos, Jordi, luego corremos al final. Luego corremos, sí. No, voy a intentar ir rápido. O sea, lo que voy a hacer ya, de momento, es recomendar la web donde van a poder recalar toda la información la gente que quiera mirárselo con más calma. Y que es una web que yo, si hubiera podido conectarme o la hubiera conocido antes de ver la película, pues me hubiera servido. Muy bien. La web es www.cine3d, pero el 3 de números, cine3d.com. Muy bien. Es una web muy actual que además ha subido visitas, él mismo lo explica, es un blog, gracias al estreno de Avatar, porque todo el mundo ha entrado para informarse, claro, qué salas hay, con qué sistema, qué gafas usan, etcétera, etcétera. Y entonces vamos a decir que principalmente en España hay 4 tipos de sala diferente y de gafas. La primigenia, que diremos que es la tecnología del siglo XX, son las salas IMAX 3D, que se pusieron una en Madrid y una en Barcelona. Luego se pusieron 3 más, pero ya son salas IMAX digitales. Una en Valencia, una en Sevilla y una en Bilbao, creo, ¿eh? Hablo de memoria. Vale. Las salas IMAX 3D de Barcelona y de Madrid son salas analógicas. De 70 milímetros, barra 15 PERF, que ahora no sé lo que es los PERF, ¿vale? PERF. Pero, sí, PERF, como performance. Sí, PERF. Vale. Y entonces llevan un sistema que se llama de polarizado pasivo, que son esas gafas grandes de Mr. Magoo, grises. Estas, para los puristas, dicen que todavía es el mejor sistema porque se proyecta con 2 cámaras diferentes cruzadas, de una grandísima calidad y en pantalla IMAX. ¿Qué tiene de problema? El problema que tiene principalmente es que si tú mueves la cabeza y miras lateralmente, dejas de percibir el efecto 3D. Claro, un clásico. No se estrena Avatar en IMAX. Dicen que se rodó en IMAX 3D. Yo lo he visto desmentido en otras páginas que dicen que para el sistema IMAX se ha hinchado, que se rodó para 3D comercial, digital. Pero en cualquier caso no van a llegar ninguna copia, porque no hay copia doblada en versión IMAX para España. Entonces no se va a ver ni en IMAX digital ni en IMAX analógico. O sea, la gente que lo quería ver en IMAX no va a tener oportunidad. Si no es que viaja. Correcto. Entonces pasamos a los 3 sistemas que, al menos en Barcelona, las 3 tipos de sala que pasan esta película son todas digitales. Y entonces tendríamos 3 tipos de gafas. Lo que serían las gafas activas, que son las pesadas, porque son unas gafas que llevan una batería porque hacen algo. Las gafas que luego son, se llaman de polarización lineal. Ah, no, perdona, la polarización pasivo lineal eran las del IMAX. Las gafas basadas en la tecnología wavelength, que esta sería un intermedio entre las activas y las pasivas. Y las gafas polarizadas, que son llamados sistema real D. Cada sistema tiene sus pros y sus contras. Digamos que Avatar, Cameron, la rodó en principio para el sistema de gafas polarizadas real D. Vale, real D. Este sistema real D, para quien quiera información a nivel de Barcelona, en la web esta lo tenéis a nivel de toda España, es el sistema que utiliza Cinesa. Vale. Las salas Cinesa utilizan el Real D. El Real D necesita una pantalla especial que se llama Silver Screen porque quita mucha luz y entonces con esta pantalla compensa el brillo que pierde la película. ¿Qué problema tiene el Real D? Que hace un poco de efecto ghost o ghosting, que es este efecto en el 3D que se ve un poquito como si hubiera una doble imagen. Uh-huh. En las buenas producciones este efecto se corrige al emitirlo en este sistema y no da problemas. De hecho, en foros, la gente que dice que ha visto mejor Avatar en 3D la ha visto en Real D. Real D, vale. ¿Vale? Que es el sistema para el que originalmente, en principio, fue rodado. Aunque luego apareció el señor Cameron en una presentación con su mujer, con una sexpandé, viendo la película en otro cine. Pero bueno, eso son cosas de comerciales. Son detalles. Luego tenemos las intermedias, que son las wavelength, que es una gafa que lleva como una polarización que si lo miras no es el cristal gris, es un cristal que lleva matices de verde, matices de rojo, como las antiguas gafas que eran rojas y verdes. Uh-huh. Y entonces este es un sistema intermedio que no mata en absoluto el brillo, pero avisan que puede dar problemas a gente con daltonismo. Hostia. O sea, si eres daltónico, no es recomendado. ¿Vale? Este sistema, que es el Dolby 3D, es el que tienen los cines Balañá. Uh-huh. ¿Vale? Cinesa por un lado, Balañá por el otro. Y luego hay varios cines independientes, entre ellos los Yelmo, o por ejemplo el Comedia, que es donde lo fui yo, que, a ver, que utilizan el Expand D, que son las gafas activas. Son las gafas más pesadas. Ajá. Son las que, aunque son más pesadas, dejan más espacio para llevar unas gafas propias. Lo que pasa que mucha gente se ha quejado de llevar esas gafas tan pesadas y las propias acaban con el puente de la nariz después de 2 horas y media de película destrozado. Tela. Estas gafas son unas gafas que llevan una batería que van haciendo, digamos, un clic de cada ojo imperceptible para variarte la polaridad. Y entonces es lo que hace el efecto 3D. En principio, tecnológicamente son las más caras, son las más reutilizables, por eso cuando entras te los dan con una toallita para que las limpies, y tienen también el defecto de que matan un poquito el brillo. Se ve que no tanto como las Real D, y por eso no hace falta una pantalla especial, pero sí que si tú durante la proyección te quitabas las gafas, veías que los colores eran muchos más vivos en la pantalla de que lo que veías tú con las gafas. Sí, ¿no? Deslumbraba un poquito la pantalla. Correcto. También. Entonces, bueno, estos serían los tres sistemas. Por la gente que ha ido a ver más 3D, y por ejemplo el chico que lleva este blog de cine3d.com, dice que si los cines son profesionales, las copias son buenas y la proyección está bien hecha, cualquier sistema es bueno. Ya. Se ve bien con cualquier sistema. Si está calibrado en la sala in situ... El sistema más molesto por pesadez de las gafas es el Expand. El sistema que puede dar más problemas de ghosting es el Real D, aunque es la gafa más ligera. Y digamos que el sistema intermedio, que puede ser el mejor si no eres daltónico, es el Dolby 3D. De todas formas, me he encontrado por foros gente que prefiere uno, que lo ha visto mal en uno, que lo ha visto mal en otro. O sea que aquí ya entraríamos en la que para gustos. Claro, cada uno tiene que buscar su versión más acorde a su tipo de visibilidad, si lleva gafas, si no lleva gafas, en fin. Y ya como curiosidad, dos cosas. Hay unos cines, que no sé dónde están, los Yelmo Isla Azul, que incorporaban, además del 3D, no sé si están en Valencia o en Madrid, movimiento en las butacas. Con lo cual, en las escenas de acción, en los bombardeos, batallas, etcétera, imaginaros lo que era el cine. O sea, estabas dentro de Pandora cayéndote los árboles y caían las cosas del bolsillo, ¿no? Bueno, ya hace poco hablaban del tema olores, o sea, ya van a jugar con esto, claro. Bueno, los dramas se intentó en su día y ya veremos. Porque lo han intentado en Japón con una especie de productos químicos que se mezclan en una cajita que hay en el respaldo del asiento de delante para oler durante la película y no cuajó, ¿eh? Y si los japoneses, que son muy frikis, no lo cuajan, difícil sea que lo veamos en Occidente. Es complicado lo de los olores. Una cosa es la vista y otra el olfato. Y ya por último, ya empiezan a haber cines, porque excepto las Expandi, que son las más caras, que son unas gafas que podrían valer unos 50 euros, y encima llevan una batería que no sé si se puede reponer cuando se gasta, hay cines que utilizan el sistema Real D o el sistema Dolby 3D, que ya están descontándote precio a la entrada si te traes tus propias gafas. Con lo cual, bueno, hay gente que ya... Opción. Claro, en Estados Unidos las gafas Real D las están vendiendo por menos de un dólar. Son unas gafas de plástico, con cristal polarizado. O sea, que quiero decirte que si aquí se implanta, pues estará bien, porque tú a la... No sé si lo venderán a un dólar, pero igual lo venden a 2 o 3 euros. A la que vayas a ver dos películas, has amortizado las gafas y encima llevas las tuyas. Que las cuidarás, no las rayarás, etc. ¿Cómo se llaman ese tipo de gafas? polarizadas. Son las gafas. O sea, son o polarizadas pasivas o activas, pero siempre son polarizadas porque ya no estamos con el cartón del rojo y el verde, sino que estamos, o rojo y azul, sino que estamos ya con gafas de plastiquito y bueno, ya con cristal de más calidad. Uh-huh. De todas formas, a nivel de calidad, la Real D en principio es la que tiene menos calidad como gafa y como cristal. Bueno, bueno. Y la que tiene menor coste. De hecho, hay cines que se ve que las tienen absolutamente desechables. No las guardan incluso las que quedan muy mal ni las aprovechan para siguientes sesiones. Qué caña, y bueno, qué caña. Es complejo el rollo si de la si ha servido un poquito de guía a la gente... ¿Y tanto? Pues repetir la página otra vez. Yo quería hacer que una pregunta... Cine3D.com, el 3 con números. Muy Cine3D.com. ¿Cuál es tu preferida? ¿O cuál crees tú Yo es que de momento solo he probado la Span y obviamente el IMAX. El IMAX, debo decir que si no mueve la cabeza se ve muy bien, la calidad es impresionante, pero claro, es el sistema más antiguo, por mucha calidad que tenga, y yo creo que tarde o temprano el IMAX de Barcelona, aunque sea para pasarse al digital, se va a tener que actualizar, porque incluso cuando veía las primeras películas IMAX, sí, la calidad era muy buena, pero no dejaban de ser películas analógicas que en un momento dado te salían unas rayas o te salían del desgaste del uso, cosa que en la copia digital no pasa. Claro. Entonces, bueno, muy bien. Renovarse o morir. Renovarse o morir. Renovando, está, renovando. Está clarísimo. Y debo quejarme de que, desgraciadamente, no pude ver, que todo el mundo habla maravillas del tráiler de Alicia en 3D y no pude ver ese gato de Cheshire colgando en mitad de la sala y me dio mucho coraje. ¿Porque te pusieron otro tráiler o porque no lo pusieron? Pusieron solo un tráiler de demostración del sistema 3D con unos muñequitos, una cosa muy, muy boba y muy ñoña. Mm-hmm. Bueno, una pena. Yo iba a decir eso, que escuché en uno de los sin audiencias que a ti se te hizo el culillo agua bastante, ¿eh? Bueno, fue divertido, la verdad, es una sensación divertida. Y es una de las pelis que, bueno, si Avatar está petando, esta va a petar tanto o más, yo creo. Sí, yo creo que va a ser la siguiente, el siguiente taquillazo de las 3D. Digo yo, pero bueno. Bueno, pues tenemos todavía un cachito de programa, Juan Carlos, aún ahí que sí. Cabe un comentario de una peli como poco, depende de lo que te vayas a... Yo he preparado dos cosas, uno el tema de los podcasts de horror, si tenemos luego 2 minutos lo revisamos. Mira, pero te, si voy, queréis te, primero, te voy a ser sincero, quedan 8 minutos. Vale, pues yo creo que da tiempo, hombre. Dedicas 7 a la peli y uno a los... La peli yo creo que no hace falta dedicarle tanto. Bueno, la peli de la que estamos hablando es Donde viven los monstruos. Uh-huh. En mi opinión es una película que no es una película para cualquier tipo de niño, es una película, hablando de niños, más centrada entre 5 y 12 años, ¿vale? Uh-huh. Gente más mayor, chavales y tal, pueden decir, vaya gilipollada. Vaya truñaco, ¿no? Y los más pequeñitos les pueden hacer gracia a los monstruos y va que te matas, como es el caso de mi hija, por ejemplo, que le hizo gracia a los monstruos y se aprendió cómo se llamaba cada uno y, bueno, uh-huh, tiene momentos tal. La película tiene bastante ritmo, aunque a media peli empieza a bajar y luego lo empieza a recuperar otra vez y eso lo salva. Es una película que, bueno, quizá la tendrían que haber hecho un poco más corta, en mi opinión, ¿vale? Yo creo que como a media peli pierde mucho el hilo y es un momento más reflexión y más rollo Verdi, que digo yo, pues, bueno, la película se hace un poquito larga y yo lo hubiera hecho un poquito más corta. ¿Qué más decir? Es una película rollo Verdi. O sea, es una película... Le ponemos la etiqueta ya, sí. Sí, ¿no? para mí... Spike Jonze tenía ya los números, pero con bueno. Con todo el cariño, ¿eh? Hacia los modernacos y hacia Spike Jonze y hacia los niños también. Es una película muy gafapastoides, que los modernacos que llevaron en su momento al Sonar Kids a sus hijos, pues también habrán llevado a ver esto, ¿vale? O sea, váyatela. ¿Vale? Yo reconozco que la he llevado, por cierto, aunque no he ido al Sonar Kids, evidentemente. ¿Vale? Y simplemente comentar esto, pues que es una peli bastante gafapastista. Hay quien ha dicho por ahí que la banda sonora es súper guay, que es de no sé quién. Bueno, tampoco me voy a poner a buscar mucha información sobre ello. A mí me parece que es una modernez. Punto. Y punto, sí, y es quizás la parte más gafapastoide que tiene esa peli. Sí, de los Ye Ye, un grupo que se llama Ye Ye Ye o algo así. Sin haberla visto yo, me refiero, sí. O sea, de lo creo que he leído por ahí. Creo que es un grupo de música de una diada no sé qué y el grupo se llama Ye Ye Ye y no sé qué. Bueno, háblanos un poco de los monstruos, tío. Vale, eso. La parte que más interesa yo creo que es la parte de los monstruos. A mí los monstruos me gustaron bastante porque tienen un punto, un equilibrio interesante. Son unos monstruos como bastante evidentes a nivel infantil, a nivel estético. No son aquello nada flipante, sino son bastante sencillos. Peludos que, todos, ¿no? Sí, peludos, rollo como los... ¿Cómo se llama el que los hizo? El tío este... El Henson. Jim Henson, que es el mismo que hizo los de los Barrios Sésamo, no sé qué, ¿vale? Teleñecos y los teleñecos y tal. Pues es un poco rollo teleñeco, ¿vale? Lo bueno que tienen los muñecos es que cada uno tiene como un rollo, ¿vale? Aunque hay uno que es una cabra que personalmente parece un cabezudo de estos de los gigantes de aquí de Barcelona, ¿vale? Sí, es muy, muy del palo. Pero los otros están muy, muy, muy currados. Lo bonito de los muñecos, yo creo que es que cada uno tiene su personalidad. Y son monstruos. A ver si nos entendemos. Tú dices monstruos, niños, tal. No, no, estos son monstruos de verdad. Entonces, los monstruos de verdad te pueden comer, pueden destrozar la casa o pueden jugar contigo. Claro. Y eso sí que lo tienen. O sea, yo ahí rompo una lanza en el sentido de que son monstruitos en el mal y buen sentido de la palabra. Y eso está bien, está conseguido. Está conseguido, por lo está menos. Conseguido, wow. Te lo, está creíble. O sea, tienen su naturaleza y no pueden ser ajenos a ellas, han de comportar como lo que son. Exacto, se lo podrían haber currado más, pero como mínimo en eso lo han clavado. Es decir, los monstruos, su naturaleza está logradilla, ¿vale? Tiene un 6 pelado, un bien, ¿vale? Y esa parte me moló. Hay momentos que el monstruo, incluso, coño, que se cargan al niño. Y otros que están spoiler, jugando... Spoiler, spoiler. No, no, no, no estoy poniendo nada porque no. En realidad simplemente me refiero a comportamientos más, sí, más agresivos. ¿Un monstruo puede ser chungo? Claro, un monstruo puede ser agresivo, puede exacto, ser tal. Exacto. Y en ese sentido sí que la clavan bastante, ¿vale? Quizá lo más repelente, el niño, a mí personalmente... Carga un poco. Es un carga un poquito. O sea, tú le hubieras metido caña al niño. Yo le hubiera pegado dos hostias al primer grito, la verdad. Había comentarios en el libro de que ojalá a nadie le salga nunca un niño así. Sí, porque el niño, no sé, a mí me parece que es el niño que toda mamá quiere, mamá moderna en el sentido, quiere, ¿vale? Pero a mí no me mola como niño. O sea, yo tengo una niña, no sé lo que es tener un niño, pero reconozco que tener un niño así, pues no. Yo no le voy a aguantar que me venga un niño que ya tiene, que se quede en ese chaval. 7, 8 añitos. Yo creo que 6. Sí, 7, 8 tendrá. Y el chaval que es espabilado. Es un chaval espabilado que tiene, se monta sus cosas en casa. Mucha imaginación tiene el niño. Y eso está muy bien, genial. Pero el niño, pues le habla a la madre como quiere. Y la lía, parda. Vale, la lía y se sube encima de la mesa. Yo con 8 años me subía encima de la mesa. Sí, y salías volando. Y bajaba, pero antes de bajar había rebotado con 7 paredes. O sea, evidentemente, con eso no quiere decir que haya que pegar, ¿vale? Ni mucho menos, pero ya me entendéis. O sea, no cuela, ¿vale? Si ese es el niño que todos tenemos que adorar o querer, mejor dicho, no, ¿vale? No, ni de coña. Ni de coña. Eso quitando, es efecto de los padres. Quitando eso, bien. La película se ambienta en una isla, en la isla de los monstruos. El niño se escapa de casa, se pira, se escapa y llega a la isla. Tiene sus aventurillas ahí, no vamos a spoiler y ya está, y no voy a contar nada más. Y bueno, tiene momentos así bastante chulos. Otros que, en mi opinión, no aportan nada. O sea, momentos, escenas que dices aquí que me ha hecho de relleno, ¿qué me estás contando? ¿Qué quieres comunicar? ¿Qué quieres decir con esto? Es así como la vida contemplativa de los monstruos. Sí, es un poquito así, ¿no? Y bueno... Y luego hay una, destacar que una de las monstruos quizá más interesantes es KV, que es la monstrua. Bueno, hay dos. Una que tiene muy mala leche. Ajá. Le llaman la triste. Me creía que esa era la monstruación. No, la monstruación. Está bien. Y esta es la KV, que es como si dijéramos, un poco equivale a la, ¿sabéis la típica niña enrollada, inteligente, no sé qué? Pues un poquito de este palo. Pero que al mismo tiempo es lista y tal, y no sé qué, es así divertida, pues este palo. Es la monstrualista. Es la monstrualista. Y luego hay el monstruo prota, que es el amigo del niño, el más amigo del niño. Este es como, digamos, es bueno, pero es rebelde, ofuscado, no quiere reconocer sus sentimientos. Pum, ¿no? Que esa es la parte que a mí personalmente me sobra, porque humaniza... más al monstruo. Claro, y es un monstruo. Y es un monstruo. Y yo no quiero decir que los monstruos no tengan sentimientos, porque seguro que los tienen. O no. Pero vamos, no cuela mucho. Bueno, pues este batiburrillo de sís y nos, en mi opinión, es esta peli. ¿Vale? ¿Hace falta ir al cine a verla? Yo creo que no. No, teniendo un internet desarrollado, no hace internet falta. Aquello, tal, yo creo que no. ¿Vale? Porque tú no la has visto en 3D, ni con gafas, ni nada de esto. No, yo me fui allá al Balaña a mi bola, pillé las entradas por el móvil ahí en el Servicaixa, porque luego no era la cola que había. Eso sí, impresionante. No sé si es que fue, porque fue el día después de San Esteban, el 27 o así. Fácil, era un fin de semana fatídico ahí. Que era fatídico y estaba repleto de niños, de tal. Que fue cierto, mucho niño, por eso. Eso te iba a preguntar. Mucho niño en la proyección. Sí. Los niños, ¿tu niña se lo pasó bien? ¿Pasó miedo? Mi niña, no pasó miedo. De hecho, no es una película. Niña de 3 años, recordemos. Sí, tres años y medio. Es el test. Y no pasa nada miedo, a pesar de que ella es muy freak. O sea, sí, que ella haya crecido con Hulk, la bola de cristal. Otros de 3 años, cositas, se la su padre es el freak que sí, le pone cosas freaky. Exacto, y su madre ya le ha enchufado la Hello Kitty. Pero bueno, quiero decir que la niña bebe de todos los palos, ¿no? Y lo que quiero decir es que ella no se asustó de nada. Los niños en general muy bien, ¿vale? No hubo ningún... aquello. Los niños cuando se agobian, la lían, lógicamente, no quieren. Se portaron todos en la sala bastante bien, aguantaron, mejor dicho, y todo bastante bien. A media peli, cuando baja el ritmo, se nota, pero la última parte también yo creo que acaba de enganchar. Los enganchó un poco lo suficiente para acabar. Se hace larga, ¿eh? Por eso hubo un momento de duda, ¿eh? Un momento de aquí se levanta mi niña y me dice que os den por el culo a vosotros monstruos, al niño el primero y a la madre que lo parió. Y al espijejonce. Al espijejonce. Guay, pues la verdad es que agradecemos mucho este comentario porque, ya te digo, en el libro también ha habido mucho comentario con esta peli y no sé ni si Jordi ni yo vamos a ir a verla al cine, entonces... Yo creo que la voy a poner a la cola de... Como que nos has quitado trabajo casi, Juan Carlos. Tío. Yo en un momento dado, si Jordi coge a su hija Laia y la lleva a ver y tal, no sé qué, bueno, ¿por qué no? Pero tampoco creo que sea necesario, la verdad. No lo veo. Yo la llevé por curiosidad, me la recomendaron. No me arrepiento, de haber ido a verla. No es una peli que digas, hostia, o sea, no tiras el dinero si vas. Pero bueno, que la puedes coger, alquilarla y tal. ¿Es una peli que tienen que ver los niños? No está de más. Uh-huh. Es una peli que no está de más. O sea, no la veo ni contraproducente ni ideal. O sea, para mí, yo qué sé, y una peli como la de La Historia Interminable, por ejemplo, sí. Me parece una peli obligada de niños, aunque sea más de nuestra época y tal, sí. ¿No? Ahora hablan otro tipo de pelis. Pues esta, no la veo obligada, pero creo que no está de más. Está bien, es una película bonita. Uh-huh. Y ahí lo dejo. También vi, Nico quería ser esta, la del reno que quiere ser. ¿Cómo? ¿Ah, la has visto? Bueno, pero, Nico quiere volar. Juan Carlos, de eso ya lo hablaremos en otro programa. De eso ya no tenemos tiempo porque nos...